bienvenidos a este episodio de Nivel Escondido 3. Este que les habla es Mash. Y la noche de hoy me acompaña Juan Carlos Delgado y Alex Nation. Juan, ¿qué es la que hay? Todo bien en nuestra toma 3. Yeah. Un saludo y un abrazo, Alex. Adiós. Estamos en semana de recuperación de un call que me cogí. Ya lo me tenía bien mal, no había ni podido jugar PlayStation porque estaba achichonado en la cama, pero ya me siento mejor. Ayer fue que vine a prender la consola, aproveché y jugué un poquito de Lego Lord of the Ring. Ya ustedes lo habían jugado y habían comentado sobre el juego, pero me uno a sus palabras. El juego está súper chulo, está súper bueno, está súper bien hecho. Para cualquier fanático de la serie, de las películas de Lord of the Ring, este juego es para usted. Se lo va a disfrutar y va a sufrir uno de esos first world problems. Es que, como había mencionado Mash, usted se pone a jugar esto y le da una pompiadera para ver las películas que realmente usted dice, diablo, es que son 3 horas cada una. Pero en verdad que está súper chévere el juego. Y ayer también aprovechamos y jugamos Call of Duty Black Ops 2 juntos, porque en estos días pues yo me había estado... había estado retirado del juego por cuestión de enfermedad, pero ayer jugamos y gracias al universo que llegué al juego, porque en verdad ya Mash no soportaba seguir perdiendo, porque yo no estaba ahí para aportar mis 3 y 4 kills, pero ayer llegué matando a la liga. Diablo, qué horrible, yo estaba ayer como nene achismado, yo me quería ir. Maldita, anoche no era mi noche. Buscando un blocker que no llegaba. Pesaba. Sí. Tírate Kill Confirm. Ok. No sé si el blocker, si yo, Juan, puedes jugar Hardpoint, que ahí se hace más rápido. Pues tíralo. Jugamos como 3 partidas Hardpoint. Tírate Kill Confirm. No, la cosa es que yo estaba toda la noche, como ustedes mencionaron, buscando el blocker. Estaba 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Me mataron! No, y la partida que jugué de más mala gana, que no quería ni jugar, en esa fue que hice el Bloodthirsty. No, por eso es que me quedé hasta lo último, si no me hubiese ido más temprano. No, y que yo te decía, mira, ponte a campear, olvídate el resto, ¡plum! Me mataron, ok, no campé. Ah, pero se pasa bien. So, y aparte de eso, no estás jugando nada más. Alex, que es de tu vida. Ay, pues nada, esta semana, pues, como ya tú mencionaste, pues le di un poquito a Black Ops 2, ¿verdad? Con Mash, los días que tú estuviste fuera. Fíjate, yo no sé si tú en parte eres como un amuleto de la buena o de la mala suerte. Porque la noche que yo jugué con Mash, lucimos bien, pero yo llegué hasta la noche y empezamos a perder. O sea, no. Yo no te traigo. Yo jugué con Ale y yo estaba dando unas pelas asquerosas. Diablo, sí, sí, sí. Bueno, sí. Que al punto que yo le digo, Mash, no puedo entrar a tu partida, voy a abrir una. No, de aquí yo no me voy. Búscale cómo tú entras porque de aquí yo no me voy. ¿Cuándo fue eso, Mash? ¿El miércoles o el martes? El martes. Que era noche de noobs, pero, o sea, el mensaje que Treyarch le mandó a Mash, Mash se lo pasó por donde no le da el sol. O sea, le dijeron, mira, trata a los noobs con cariño, o sea, partidas de 50 y pico y 2. Y estaba 30... jugando Team Deathmatch, que eso tú tienes que hacer 75 kills. Y yo con él. Sí, no. Y el cuarto lleno de gente que no estaban ni cerca de hacer el primer Prestige. Sí, no. O sea, llegó un momento que yo era el único que estaba en Prestige. Y cuando llegó Ale era el segundo en Prestige. Sí, no nos querían poner juntos, nos separaban. O sea, Match estaba en un equipo. Entonces, el único que a veces mataba una o dos veces era yo. Porque ninguno de los otros tipos mataban a Mash. Mash me decía, me mataste más que tú nada más. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Los tipos no... Bueno, estábamos jugando Kill Confirm en Hijack y Mash está en una esquina y creo que tú estabas snipeando, si no me equivoco. No, fue Meltdown y estábamos jugando Team Deathmatch. Y yo estaba snipeando en una de las... Eso tiene Meltdown, uno de los mapas que a Juan no le gusta. Tiene como 2 torres, una en cada esquina. Yo estaba en una de ellas. Y de ahí, yo subí empezando el juego, y de ahí no me bajaron hasta el final del juego. Yo tenía la primera sniper, que tú tienes que, si no estábamos jugando hardcore, estábamos jugando Team Deathmatch normal, que tienes que darle como 2 o 3 tiros para poder matar al otro. Mano, yo hice 20 kills a snipeazo sin morir. y que yo me quedaba, entonces yo tenía uno de mis killstreaks, era una Sentrygon. De cuando la sacaba, yo ponía la Sentrygon mirando para la puerta. Y todo el que trataba de entrar, la Sentrygon lo mataba. Y, mano, yo terminé como con 40 y pico kills y 2 muertes, una cosa así, bien. Y yo que la quedé ahí. La cuestión es que entraban al cuarto como locos buscándome. Y no me mataban, y yo los mataba con el sniper, y de verdad fue. Y Alex venía, Alex yo lo maté como 10 veces en esa partida. Eso es lo triste, que yo sé que es él. O sea, y chacho me violó un par de veces ahí tratando de entrar para el cuarto para matarlo. Pero que otra cosa absurda que pasó esa misma noche fue que estamos jugando en Hijack y Mash está arrinconado por donde está la piscina del barco. Yo vengo por el pasillo. Ajá. Yo vengo por el pasillo. Ahí estábamos en el mismo equipo. Y dos tipos le están entrando a tiro a Mash. Yo estoy viendo los balazos que le están disparando. Oye, Mash, saca el peine. Pone el peine, recarga el rifle. Los tipos no le están. O sea, tuve las balas y las balas no le daban a Mash. Y vengo yo, pues mato a los tipos. Y digo, Mash, vete para la porra. O sea, los tipos no te dieron. Y Mash muerto la rifle. Que están pintando la silueta, Mash. Yo soy un experto en eso, pintando siluetas. No, papá, eso era de power. Cuando estábamos en contra, cuando Ale y yo estaba en contra, a mí me gustaba matar a Ale porque se molestaba. Y él, ¿pero cómo? ¿Pero cómo ganó? Y pero yo le estaba disparando primero. Pero un par de veces te tumbé un par de killstreaks, te di un par de boss kills. Sí, pero sí. Fueron sí. Muchas, pero. Yo lo hice, yo hacía los killstreaks bien rápido y yo llegaba como a 10 kills bien rápido y venía este a matar a uno. Bueno, que yo le dije, pues Mash, si quieres pues yo no te mato, yo mato a los demás y te picheo. No, no, dale, vamos a jugar. Ah, pues dale. No, pero esa noche estuvo buena, ¿verdad que Juan? Te hubiese dado una curada. Diantre, vestía con la escopeta, tuviste una buena cura chévere. Hubiese hecho todos los bloodthirsty que necesitaba. Y no, sacabas el camo de oro fácil. Tú sabes. Pero, no, en verdad que ya poquito a poco, yo espero que uno de esos días caigan los noobs conmigo. Pues veremos a ver. Y prácticamente no he hecho más nada, o sea, a ver televisión, y más nada, he estado tranquilo. Eso ha sido mi vida esta semana. Bueno, pues, yo voy a hablar de lo que yo he hecho. Esta semana, pues. Como dijo Ale, pues estuvimos jugando Black Ops, es lo único que he puesto en el PlayStation. Y con Juan, que al fin vino ayer a jugar. Y quemando la fiebre. Pero además de estar jugando, pues yo siempre, desde pequeño, me han gustado los carritos de control remoto y los helicópteros y eso. Para Reyes, mi madre me regaló un helicóptero miniatura. ¿Verdad? Me lo regaló por vacilar y ella nunca pensó que a mí me iba a gustar tanto. Y de verdad que fue el mejor regalo de Reyes y la vida que pude haber tenido. Entonces al otro día, bien emocionado, me fui por ahí y me compré uno más grande. Y no, yo no lo sé. Yo no lo sé. El que más se compró ahora apunta al perro. Entre más, o sea, tú, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Tú despreciaste, pero preferiste comprarte uno mejor, ¿sabes? Sí, porque el que me compró ella misma lo aceptaba, ¿sabes? Que fue por un detalle. Y entonces me fui a comprar el otro, no lo sé guiar muy bien ese. Tratando de despegarlo acá atrás en el patio, le voló una aspa. Ay, porque sí. Es de tres canales, ¿sabes? Se mueve para arriba y para abajo, para los lados y para frente y para atrás. Entonces cuando tú lo vas a despegar, si es de tres canales, tienes que subir, darle para que suba, más tienes que darle para el frente para que él despegue derecho, porque si no, él se va para atrás. Y en una de esas, no le di para el frente y se fue para atrás y las aspas chocaron yo no sé con qué diablo y una aspa salió volada. Oh. Y pues, ella manda a pedir una aspa. Oh my God. Además, también... Cuando es que invento una fiebre, pues. También me compré un carrito con control remoto. Viste, más es el de los Benjamins aquí. No, por si él puede. Me compré un carrito con control remoto, uno 18 escala, un Ford Focus Rally, y de verdad que eso... A mí siempre me han gustado los carritos con control remoto, y de verdad que es una cura. Ahora que los puedo comprar, de verdad. Uy. Que ya... Ya he visto como 10 carritos que quiero. O sea, es una fiebre que ahora tengo, que es lo de los... Veremos ahora a Match en el monte ese detrás de la casa talando para hacer una pista. Para hacer la pista. No, de verdad que de verdad que es una cura y una buena forma de despejar la mente. No es nada barato este hobby. O sea, es bastante caro. Diría yo que es una inversión como la de una consola y videojuegos. Cada vez que Max le compra algo es como comprar un juego nuevo. Exacto. Yo le volé la aspa y ya tuve que comprarlo y me salieron en 17 pesos. El primer día de empezar. Ay, mi madre. Que tuve que comprar de eso. Me compré un helicóptero sencillo, estable y bastante barato. Fueron como $100. Y el carrito que también me compré es sencillo también para empezar y también cuestan más de $100. O sea que es bastante caro lo que este hobby. Y más que las piezas se embaratan, porque son plásticos. O sea, eso es plástico. Y cualquier cosita se embaratan las piezas. Pero yeah, en estos días voy pa un parque que hay por donde en el apartamento de mi hermana y voy allí a quemar fiebre un rato. Mira, y pregunta que te hago, ¿eso tú lo compraste por internet o fuiste a un hobby shop? El helicóptero fui a un hobby shop. El carrito yo lo había comprado antes de que me regalaran el helicóptero. Pues ese iba a ser mi regalo de Navidad como tal. Y ya, pues, lo compré antes de que fuera rey y eso. Y dije, me voy a regalar esto de Navidad. Siempre que di un carrito en otro remoto bueno. Y pues me lo regalé y me llegó los otros días. Okay. Ya, pero más barato por internet. Y los perros de tu casa me imagino que están súper contentos con todo, sí, el carrito y los helicópteros. Le tienen un terror, muchacho, que si lo dejo mal parqueado me lo comen. Ah, pues más, pues tenemos que hacer una carrerita y yo le echo el carrito mío de Black Ops que nunca he usado. Esa es buena. Alex Pie compra 18 baterías. Macho, mano, yo compro dos cajas. Yo te apuesto, Dale. Bueno, pues vamos a comenzar el tema para este episodio. Yo había mencionado la semana pasada que íbamos a tocar algo de película y qué mejor momento este, que ya se está por ahí corriendo lo de los Golden Globes y de los Oscars, y vamos a dedicar este episodio a los nominados para los Oscars, para los Golden Globes y para los Razzies. Yeah. Vamos a comenzar con los premios Oscars, que son unos premios que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas a los profesionales de este campo como directores, actores, escritores y personal técnico, entre otros. El premio es el de mayor prestigio dentro del mundo de la cinematografía y este año será la edición número 85, la cual se estará celebrando el domingo 24 de febrero. Mash, ¿quiénes son los nominados? Y ahí, como esto es de mayor prestigio, ¿quién mejor que yo? Y aquí tenemos más culto en cuestión de cinematografía, porque Ash va a Fine Arts y vi una película cubana, vi una película de Timbuktu, la filmaron con una cámara de 35 minutos. Está hablando con Mash, pero Mash va y ve película que regularmente pues uno no va a ver. Dale, Mash, adelante. Bueno, y vamos a empezar con mejor película. Los nominados para esta categoría es Beast of the Southern Wild, Silver Lining Playbook, Zero Dark Thirty, Lincoln, Les Miserables, Life of Pi, Amour, Django Unchained y Argo. Yo de esta, pues solamente he podido ver Argo, tremenda película, pero me dicen que Les Miserables tiene buena posibilidad de que gane. Ya, yo escuché hoy, que hoy fue que salieron las nominaciones, que Silver Linings Playbook puede ser un contendor fuerte para esta categoría. Y me sorprende, la de Amor está también nominada como mejor película extranjera. Que para que esté nominada aquí entre las otras películas, tiene que ser algo que la Academia entiende que es tremenda producción. Así que tampoco me sorprendería. Una tendencia que yo he notado en los últimos años en los premios Óscares Es que para mejor película ahora están nominando un montón de películas. Antes eran como 4 o 5, ahora son como 10. Sí, ahora son 10. Ya. Y que da paso a que en las otras categorías hayan sorpresas, porque uno esperaría que todos los directores y por lo menos un actor de cada de las películas que están nominadas como mejor película estén nominados en sus categorías correspondientes. Y no fue así, Mash, continúa por ahí. Bueno, vamos para la categoría de mejor director. Lo tiene David O. Russell para Silver Lining Playbook, Ang Lee para Life of Pi, Steven Spielberg de Lincoln, Michael Haneke por Amor y Ben Zeitlin por Beast of the Southern Wild. Yeah. Ahí el nombre grande y... es Steven Spielberg, así que... Ya, yeah. Se estaba hablando de que fue una sorpresa que Ben Affleck no estuvo nominado como mejor director y tampoco Quentin Tarantino. Yeah. Mm-hmm. Okay. Ambas películas de ellos, Argo y The Django Unchained, respectivamente, están nominadas para mejor película. Ellos no están nominados para mejor director, pero claro está, la cantidad que hay para mejor película es mayor que la que hay para mejor director. Ah, sí. Vamos para la categoría mejor actor. En esta categoría está Daniel Day-Lewis como Lincoln, Denzel Washington en Flight, Hugh Jackman en Les Miserables, Bradley Cooper en Silver Lining Playbook y Joaquin Phoenix en The Master. Esta categoría sí que está heavy. Son actores, o sea, tremendos actores los que hay en esta categoría. Ya, yo no sé para dónde va a ir ahí, pero Lincoln tiene tantas nominaciones. Creo que en total tiene 12 nominaciones. Y Daniel Day-Lewis viene con sonando fuerte para ganar esto. Yeah. Así que no me sorprendería. Sí, de verdad que tremendo actor es. También está mejor actriz, y está Naomi Watts en The Impossible, Jessica Chastain en Zero Dark Thirty, Jennifer Lawrence en Silver Lining Playbook, Emmanuel Riva en Amour, y Quvenzhané Wallis en Beast of Southern Wild. Ya, yeah. En esta categoría se dio el dato curioso de que está la nominada más joven y la nominada más vieja. La de Beast of the Southern Wild, la de Quvenzhané Wallis, como se lee el nombre, es una nena, tiene 9 años. Y la otra tiene 85. Pero quien suena fuerte para ganar es Naomi Watts. Yeah. Por lo menos por lo que he escuchado hasta el momento. Mejor actor de reparto, Christopher Waltz en Django Unchained, Philip Seymour Hoffman en The Master, Robert De Niro en Silver Lining Playbook, Alan Arkin en Argo y Tommy Lee Jones en Lincoln. Esta categoría también son tremendos actores lo que hay ahí. Me gustaría que Alan Arkin se lo llevara porque él actuó súper bien en Argo. Ya, yo aquí todavía no he escuchado quién es el favorito, pero ya, hay mucho donde escoger. Ya. También está mejor actriz de reparto, Sally Field en Lincoln, Anne Hathaway en Les Miserables, Jackie Weaver en Silver Lining Playbook, Amy Adams en The Master y Helen Hunt en The Sessions. También son tremendas actrices lo que hay ahí. Ya, tampoco he escuchado quién se lo va a ganar, pero Anne Hathaway, después de perder todo ese peso que parecía que se podía acostar en una aguja y ajoparse con el hilo, la que la diva está brutal, no, para hacer eso. Yo quiero ver Les Miserables. Les Miserables es un como si fuera un musical, más o menos. Sí, es un musical. Pero dicen que está tan bien hecha y la gente sale llorando, o sea, como nene chiquito de esa película. O sea, yo la quiero ver, pero yo soy así medio... Y sé que voy a llorar viéndola. Yo mejor espero... Tienes que llevarte un Gatorade para deshidratarte. Sí, yo mejor espero que salga en video o en Blu-ray y lloro y solo. Lloro solo en mi cuarto. Porque de verdad que me interesa verla, pero no quiero pasar eso de estar llorando en el cine. En el área de mejor película me sorprendió que estuviera Zero Dark Thirty, porque es una película de acción y casi nunca pues las películas de acción salen, pero hay que ver. Ya, quizás que tiene mucho envuelto de drama así, de político, en cuestión de lo que sucedió desde que la CIA da como que la información hacia adelante y se crea todo el operativo. Yo no la he visto. Esta película abrió en cines selectos. Aquí no ha llegado, originalmente, pero... y poco a poco han ido abriendo en diferentes lugares. Yo todavía no sé si ha llegado a Minnesota como tal. Bueno, Por eso son sí. las nominaciones más importantes a los Oscars. Juan. Bueno, pues yo voy a continuar con las nominaciones para los Golden Globes. Estos son unos premios que son otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood al cine y a la televisión. Aquí va la gran diferencia. Los Oscars son solamente el cine. Este año va a estar hosting Tina Fey y Amy Poehler y no va a estar Ricky Gervais. Ricky Gervais había hecho como los 3 años anteriores y ese era el único motivo para yo ver los Golden Globes, porque ese tipo está brutal. Si usted no lo ha visto, busque en YouTube Ricky Gervais Golden Globes. Y en verdad el tipo es super funny. Si a usted le gusta ese tipo de comedia, se va a arrastrar riéndose con él. Porque él es bien in your face. No apologies. El tipo está brutal. Hablando de los hosts, rápido, está viendo un video de Seth Rogen que estaba haciendo host de los Indie Awards. Mano, tienen que verlo, de verdad. El tipo se la comió en eso. Ah, pues mira, ahí tenemos que publicar una lista de cosas para que la gente vea. Yeah. Recomendaciones en YouTube. Hey. Pero ya, no Ricky Gervais. Anyway, yo lo voy a ver como quiera, a ver qué tal le va a estas dos de host. En los Golden Globes, ellos dividen la mejor película en drama y la otra para comedia o musical. Así que hay dos premios a mejor película. Para mejor película de drama, tienen nominado a Argo, The Django Unchained, Life of Pi, Lincoln y Zero Dark Thirty. Así que se repiten parte de los nominados en el otro lado. Mejor actriz en una película de drama tienen a Jessica Chastain en Zero Dark Thirty, tiene a Marion Cotillard en Rust and Roan, Helen Mirren en Hitchcock, Naomi Watts The Impossible y Rachel Weisz en The Deep Blue Sea. Para mejor actor en una película de drama tienen a Daniel Day-Lewis en Lincoln, Richard Gere en Arbitrage, John Hawks en The Session, Joaquin Phoenix en The Master y Denzel Washington en Flight. Así que se repiten ahí varias también de los que están nominados para los Oscars. Mejor película de comedia o musical, aquí ellos tienen The Best Exotic Marigold Hotel, Les Miserables. También tiene Moonrise Kingdom, Salmon Fishing in the Yemen y Silver Linings Playbook. Nuevamente, algunos que están nominados en el otro lado, algunos que yo nunca había escuchado. Nominado para mejor actriz en comedia o musical, Emily Blunt por Salmon Fishing in the Yemen, Judith Dench en Best Exotic Marigold Hotel, Jennifer Lawrence en Silver Lining Playbook, Maggie Smith, Quartet y Meryl Streep por Hope Springs. Y entonces para mejor actor en comedia musical tienen a Jack Black en Bernie, que por cierto está en Netflix disponible, Bradley Cooper por Silver Lining Playbook, Hugh Jackman en Les Miserables, Ewan McGregor en Salmon Fishing in the Yemen y Bill Murray en Hyde Park on Hudson. Mejor película animada está Brave, Frankenweenie, Hotel Transylvania, Rise of the Guardian y Wreck-It Ralph. ¡Woo! Estos son algunas de las nominaciones, al igual que con los Oscars. Ellos dan sobre 12 premios en los Oscars y aquí también dan muchísimos más premios. También ellos dan premios a series de televisión. Breaking Bad está nominado para mejor serie dramática, pero no los decidimos incluir aquí para enfocarnos solamente en las películas. Algo bien particular de los Golden Globes es que se comenta que gana el que asegure que va a ir, y nominan a los que la prensa internacional quiera janguear con ellos. El año pasado, una película de Angelina Jolie y Johnny Depp, ¿se acuerdan cómo la llamaba? Creí. ¿Cómo era? ¿Cómo? The Tourist. Esa misma yo creo que era. Pues ellos la nominaron y todo el mundo se quedó como que ¿what? ¿Por qué nominaron esa película? Y se rumoraba que era que la gente esta quería janguear con ellos básicamente, y los nominaron para eso. Estos premios no tienen tanto prestigio como los Oscars, pero siempre están por ahí. Y nuevamente, por Ricky Gervais entraron en mi radar de verlo, así que este año lo voy a ver cómo hacen estas dos, y si no, pues next. Ah, y son este domingo, así que cuando escuchen esto, ya los premios han pasado. Ahora va Alex con los premios más particulares de estos tres. Hasta el momento ustedes han escuchado nominaciones para excelencia, pero Alex va a estar ahora hablando de los premios Razzies, que así es como comúnmente se le llaman. El nombre oficial es Golden Raspberry. Y el propósito es premiar a los peores de la industria. Oh my God. Los ganadores de esta premiación anual son elegidos por miembros de la Golden Raspberry Award Foundation, la cual es una asociación totalmente abierta y le da derecho al voto a cualquiera que pague la inscripción. Estos premios ellos llevan como desde el 80 dándolos y han nominado a todo el mundo, y hay personas que han ido y han recogido el premio, entre ellos Sylvester Stallone. Ganó o perdió, como usted lo quiera ver, por actor y director por Rocky 4, como actor por Rocky, por Rambo 3, también por ahí Ben Affleck se lo ganó por Jiggly, Daredevil y Paycheck. Oh my God. Halle Berry se lo ganó por Catwoman, Sandra Bullock se lo ganó y fue y lo buscó en All About Steve. Y no, y Sandra Bullock es bien particular porque el mismo año que se ganó el Razzie por peor actriz, ganó el Oscar como mejor actriz por The Blind Side. So, fue la mejor y la peor del año. Ay, padre. Y entonces, y el All-Star de los Razzies es Adam Sandler, que te ha recibido un total de 7 premios. Así que una estrella de los Razzies. Pero Alex, adelante con los nominados. Bueno, pues vamos a comenzar esta selecta lista, ¿verdad? De este talento de Hollywood. Y tenemos el premio a la peor película. Y los nominados este año son Battleship, The Eagle Loves in the Big Balloon Adventure, That's My Boy, A Thousand Words y The Twilight Saga Breaking Dawn Parte 2. ¡No! Oh, si esa es la mejor película. Oye, para allá. Eso debe arrasar en los MTV Movie Awards. Esa película va a arrasar. Esa va a arrasar. Pero mira, tú hablando de Adam Sandler y hay una, That's My Boy. Lone Star, bye. Chacho, se cuela como siempre, oye. Y me sorprende porque una de todas las que están aquí, yo vi Battleship. Battleship a mí me gustó en cuestión de acción. Pero hablando en serio, la actuación es bien pésima. Vaga. Yo no sé ni qué es que yo no fui en la película. Pero la buena acción, la actuación, las conversaciones son como que bien, ok, bien genéricas. De verdad que no quería película en ese sentido, pero si les gusta la acción de ciencia ficción, yo recomiendo que vean esa película. Yo se lo he dicho a ustedes, que la vean, porque a mí me gustó, pero pues está ahí, se chavó. Bueno, seguimos por aquí. Tenemos a el peor director, y aquí está nominado Sean Anders de That's My Boy, Peter Berg de Battleship, Bill Condon, de Twilight Saga Breaking Dawn Parte 2, Tyler Perry, anda, Good Deeds, Madea's Witness Protection. Ay, padre, ¿te siguen haciendo esas películas de Madea? No, eso yo creo que toda la semana él saca una de esas. Oh, my God. Y por último, John Pudge en Atlas Shrugged Parte 2. De ahí, pues, obviamente, para mí que va a ganar el de Battlefield. El de Battleship, perdón. Tenemos también la peor actriz, y este año las afortunadas son Catherine Hale, One for the Money, Mila Jovovich, Resident Evil Retribution, Tyler Perry, Madea's Witness Protection, Christine Stewart, The Twilight Saga Breaking Dawn Parte 2, y también por su actuación en Snow White and the Huntsman. Y por último, diantre, Barbara Streisand, The Guilt Trip. Oh my God. Esa es la que hace con ay, Dios mío, con Seth Rogen, creo que es, algo así, que ellos se van como de un road trip o algo así, se van ellos dos. Mira. Ah, yo vi el trailer de eso, bien bueno. Sí, tacho, despertó la curiosidad. Oye, pero me nominaron a Mila, llamo a Mila, pero es verdad, la Resident Evil, según van pasando, la actuación de ella mediocre, va empeorando, y vino la última, así que, ay, santo. Bueno, seguimos por aquí con el peor actor, y este año los nominados son Nicolas Cage por Ghost Rider Spirit of Vengeance y también su actuación en Seeking Justice. También tenemos a Eddie Murphy, 8,000 Words, Robert Pattinson de Twilight Saga Breaking Dawn parte 2, ya el vampirito que brilla, Tyler Perry en Alex Cross y en Good Deeds. Y por último, Adam Sandler, That's My Boy, que yo entiendo que... The All-Star. Yeah, yo entiendo que ahí yo creo que está entre Eddie Murphy y Adam Sandler. Yo creo que sí. Porque creo que este año no le ha ido muy bien a Eddie Murphy. Lo han puesto por el piso, así que yo creo que está entre ellos. Ni los anteriores seis. Bueno, ya lo pobre hombre. Debería hacer un reboot de esta, de Beverly Hills Cop, que yo creo que fue la mejor película que él hizo. A ver si le va mejor. Bueno, continuamos. Tenemos a la peor actriz de reparto. Las nominadas son Jessica Biel, Playing for Keeps, al igual que su actuación en Total Recall. Brooklyn Decker, esta es para por salir en Battleship. Y What to Expect When You're Expecting. Ashley Green en The Twilight Saga Breaking Dawn Part 2. Jennifer Lopez, What to Expect When You're Expecting. Y Rihanna en Battleship. Yo no sabía que Rihanna sería en Battleship. Sí, mano. Y definitivamente yo veo eso, hay una lucha bien cerrada entre Jennifer Lopez y Rihanna. Después que viste a Rihanna y dice, no, en verdad es mejor que se dedique a coger puño, digo, a cantar. Sí, que se dedique a cantar porque como actriz en esa película fue un desastre. Es que el reparto de Battleship completo es un desastre, ¿verdad? Pero nada. Bueno, y para finalizar tenemos aquí los nominados para... peor actor de reparto, y tenemos al rey de reyes, David Hasselhoff en Piraña 3D, Taylor Lautner de Twilight Saga Breaking Dawn Part 2, Liam Neeson, Battleship, y Wrath of the Titans. You don't mess with Liam Neeson. ¿Cómo tú lo vas a poner ahí? Yo no sé. Yo no me atrevo a nominar. Liam Neeson está que coge cualquier papel que le dan. Sí, claro, que sí. Él está como un tiempo como Dennis Quaid, que salió en 1,000 películas corridas. Pues él sí, está mano. Así. Sí, no lee el libreto. No. Dile que yo voy. Sí. Así también un tiempo estuvo Nicolas Cage, que cogía todo lo que le daban y salía en todo. Gacho, para ese tiempo Nicolas mi Cage, regla era... Nicolas Cage tiene el récord de más películas que sale él en un año. En un mismo año. Pues, para ese tiempo mi regla era, yo dejaba pasar dos películas de Nicolas Cage y veía la tercera, dejaba pasar dos, veía la tercera, porque casi siempre ese era el ratio de películas malas y no tan malas de él. A mí la última actuación memorable de Nicolas Cage fue en Kick-Ass. Tenemos aquí a Swartzen en That's My Boy y Vanilla Ice en That's My Ice. Baby, yo no sabía que este tipo había hecho eso. ¿Cómo, mano? ¿Qué es esto? Malo, y te digo una cosa, de la que vi, que fue Battleship, eso fue otro que Liam Neeson también, o sea, una actuación malísima. Yo no sé ni por qué ese señor aceptó la película. Está dañando su legado ahí. Y no, entonces en Wrath of the Titans, peor, porque en esta no soltó el Kraken, así que no sé, de verdad, que por qué accedió a ser Zeus otra vez en esa terrible película de Wrath of the Titans. Así que, Yandre, pero yo creo que se lo lleva Vanilla Ice. Porque, o sea, yo, de la que esto está brutal, de verdad que honestamente estas categorías están brutales y estas personas ahora, por sentimentalismo, se lo podrían dar a David Hasselhoff, que estuvo en una sequía de Hollywood desde que le tumbaron, yo creo que Baywatch, y lo sacaron de America's Got Talent, el tipo no hacía nada. O sea, bueno, después de eso estaba el video del bojacho comiendo papitas en el piso. Era un hamburger, no era papita. Era un hamburger, ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. So, mucha suerte a todos. Les deseamos que pierdan. Sí. Bueno, gente, con esto vamos a terminar la sección de películas. Ya saben, los Golden Globes, pues, van a ser el domingo antes de que salga este episodio, así que esperamos que los hayan disfrutado. Y entonces los Óscares son el domingo 24 de febrero, así que pónganlo en su agenda. Ah, y los Razzies son el día antes de los Oscars, y ellos lo hacen creo que bastante cerca de donde van a ser los Oscars como tal, por si acaso alguno de los actores que va para la premiación de los Oscars se quiere dar la vuelta y recoger el premio de ellos. El premio de los Razzies es una Raspberry pegada encima de un carrete de película, y lo pintan con spray de oro el valor aproximado del premio es como $4.85. Creo que Ben Affleck, no fue a recogerlo, pero se lo llevaron a un show donde él estaba y lo rompió. Y cogieron lo que él rompió y lo vendieron en eBay. Bueno, así que mira, vamos ahora. Antes de que pasó, para terminar con esto, yo por lo menos, yo no veo un show de los Oscars completo desde que Lord of the Rings arrasó con todos los premios. Oh, wow. A mí me gusta ver el intro del show porque siempre hacen como un montaje cómico con las películas. Y este año va a haber un homenaje a James Bond. Yeah. So, me imagino que harán un montaje un poquito más serio. ¿Quién es el que está? ¿Quién es el que anima hoy este año? El de Family Guy, Seth, Seth. Seth MacFarlane, sí. ¿Qué se llama? Sí. Pues él va a ser el host, ya. No es mi favorito, pero últimamente eso ha estado medio muerto, así que puede ser que sea funny. Vamos ahora sí a pasar a las noticias de gaming para esta semana. Comenzamos con que Crysis 3 no llegará a Wii U. Bueno, pues resulta que Seba Yearly, que es el CEO de Crytek, dio a conocer que luego de discusiones entre Nintendo, Electronic Arts y Crytek, se tomó la determinación de no publicar el juego para la plataforma de Wii U. Indicó que la decisión es puramente de negocio, la cual recae en manos de Electronic Arts y Nintendo. El CryEngine 3 ya se había probado en la Wii U y había mostrado buenos resultados. Yo sospecho que lo que sucedió es que Electronic Arts quizá estaba tratando de negociar con Nintendo alguna rebaja en el precio de publicar el juego allá. Y entonces no llegaron a un acuerdo. Quizá ellos no están dispuestos a pagar el monto total o lo que le está pidiendo Nintendo para tener el juego allá. Considerando que quizás la salida, la venta del juego en esa plataforma no va a ser lo que ellos esperan. Y entonces están tratando de negociar eso y no llegaron a un acuerdo. Y entonces decidieron que no se va a publicar. Pero el juego sigue en marcha. Está planeado para que salga el 19 de febrero para PC, PS3 y Xbox 360. Así que lo lamentamos mucho por los que tienen Wii U y estaban esperando ese juego en esa plataforma. Pero siéntanse tranquilos de que no es que la plataforma no lo pueda correr, es que no llegaron a un acuerdo económico. Yo como no tengo Wii U ni me interesa. Next. Ya, gente, cómpralo para PC. Ese juego donde se ve brutal en PC. Todo así. Bueno, tenemos por aquí que presentan el Project Shield. Este proyecto es de NVIDIA, el cual es un handheld, o sea, una plataforma mobile, con pantalla de 5 pulgadas, de 720p, multitouch, retina display. En este dispositivo puedes jugar juegos de PC vía stream, Wi-Fi, o sea, mini Wi-Fi, incluyendo los juegos disponibles ya en Steam. Además de los juegos de PC, podrán bajar aplicaciones y juegos del Google Play y las de Tegra Zone, la cual sería la tienda oficial del dispositivo de NVIDIA. Este dispositivo estará corriendo Jelly Bean 4.1 puro, que es lo que hace que puedas bajar los juegos de Google Play. También NVIDIA y Valve están trabajando bien de cerca con este producto para que este producto tenga una buena integración con Steam y con el Big Picture Mode de Steam. Así que, o sea, es la primera vez que NVIDIA se mete en este revolú. O sea, es un dispositivo mobile. Lo que no me gusta mucho es que los juegos de PC tú los tendrías que tener streaming. O sea, tienen que estar en tu casa para poder jugarlo. Sí, no es que corren como tal en el dispositivo, exacto, es que están, se transmiten ahí. Exacto, y tienes que tener una conexión de internet porque corren vía Wi-Fi. Ellos, lo que estaba leyendo es que ellos dicen que no tienes que correr a tu computadora cada vez que quieras cambiar el juego, sino que vas desde tu dispositivo, lo controlas y buscas el juego que quieras y está corriendo en la computadora. Lo que ellos dicen que con este sistema de streaming el producto, la batería va a durar un montón porque lo fuerte lo está corriendo tu máquina, no es el dispositivo, o sea, no es el device. Y lo que el device no está haciendo el procesamiento heavy. Exacto, lo que está haciendo el procesamiento, el device lo que está haciendo es recibiendo input de controles y los envía y más recibiendo el streaming. Esto es básicamente. En los demos de presentación que enseñaron allí en el CES, esto lo enseñaron en el CES, enseñaron jugando Black Ops 2 y dicen que corría sin ningún tipo de lag. Así que hay que ver este device. A mí no me llama mucha atención, ya que pues estoy en mi casa, para eso uso la computadora. Y de que es Android, a mí Android no me gusta mucho. Y hay que ver, ¿sabes? Hay que ver porque qué juegos vienen o qué apps vienen que son exclusivos del Tegra Zone, ¿sabes? O sea, porque tampoco Nvidia... Que eso sería lo que tengan en el Nvidia App Store, si es que se llama así. Sí, exacto, porque o sea, Nvidia no se conoce como una fuente de crear software. Nvidia crea su hardware, o sea, Nvidia crea tarjetas de video y también crea procesadores, que es el que está utilizando un procesador Nvidia Tegra en el dispositivo. Así que hay que ver más. O sea, básicamente ellos lo enseñaron lo que es el prototipo. No se sabe fecha de lanzamiento, no se sabe precio. Y eso es lo que enseñaron hasta ahora. Hay que estar pendiente a ver qué más puede traer. Ya que Match lo mencionó, que eso fue en el CES. El CES está corriendo esta semana. Corre del 8 al 11 de enero en Las Vegas, Nevada. Y el CES lo que es el International Consumer Electronics Show. Y entonces aquí va Samsung, aquí va Sony, aquí va toda la gente que tiene productos, así como televisores, pantallas, todo lo que tenga que ver con eso. Oye, Valve estaba también por allí. Y ellos van y presentan sus productos. Ya, supuestamente allí estaba The Incognito, el Steambox por ahí. Ah, ya, hay rumores de eso, de que estaba en display y nadie lo sabía. Sí, tiene otro nombre por ahí. Pero eso hay que verte, pero está interesante. Bueno, pues continuamos por aquí. Otra noticia que tengo aquí para compartir con ustedes fue que esta semana Sony anunció de que no va a continuar produciendo más los PlayStation 2. Sony informó, ¿verdad?, que va a descontinuar la producción de los mismos. Esta consola, ¿verdad?, que como todos saben, yo creo que pasó por las manos de todos nosotros y de una generación grandísima, logró vender aproximadamente 1.5 billones de juegos en su ciclo de vida de 12 años plus. O sea que tuvo, ¿verdad?, un largo run esta consola. Sí. Sony, por su parte, informa que el PlayStation 2 no está muerto. Es que simplemente no van a producir más unidades. Y lo que yo entiendo cuando dicen eso es que yo imagino, pues, que no sé, o sea, seguirán vendiendo juegos de PlayStation 2 y cosas así, no sé. Porque si bueno, todavía hay juegos en agenda para salir. Exacto. O sea, que van a seguir dándole cariño, aunque no estén produciendo el hardware como tal. Sí, por ejemplo, para Japón hay programado un juego de Final Fantasy para PlayStation 2. Yo no sé si eso llegará a cumplirse, pero está en agenda. So, hasta que eso no se descarte, todavía la consola sigue con vida. Wow. Yo declaro la consola muerta una vez ya no se produce más ningún juego. Yo creo que eso sería un récord, ¿sabes? Tanto soporte para esa consola. Ya, muchísimos años. También fue que... llegó a otros mercados, pues en Latinoamérica y en África y en diferentes lugares. Llegó un poquito más tarde y entonces eso le alarga un poquito más el ciclo de vida en esos mercados. Yeah. Yo que tuve dos PlayStation 2, mano. Increíble. Yo también, yo tuve dos PlayStation 2. Yo tuve el primero, el grande que salió primero. El FAT. Y entonces, el FAT de ese entonces. Y cuando me mudé para Minnesota... a mi sobrino le gustaba jugar y yo, en verdad, yo no tenía el corazón para traérmelo. Así que se los dejé allá. Y entonces cuando me mudé para acá, pues me compré el Slim. Uh-huh. Y yo le había dejado unos juegos por allá y todo. Años después, yo creo que la última vez que fui a Puerto Rico, ya ellos, ya habían crecido, ya estaban en edad de estar guiando y de estar jangueando por ahí, ya no le hacían ni caso. Y dije, espérate, el juego yo me lo voy a llevar. Y me traje los juegos, la consola la dejé en casa, todavía no sé si funciona. Pero no me lo iba a traer, tenía tantas cosas en la maleta que en verdad no iba a hacer espacio para acomodar eso. Yo también, yo tuve el FAT que me lo regalaron, uno que fue pues pareja de mi hermana y me lo regaló, y también el después se me dañó y mi madre por un cumpleaños me regaló el Slim. El Slim. Ya el slim mío, yo dejé de usarlo un tiempo y cuando lo fui a usar, la tapa no cerraba bien, como que cogió vuelta. Yo no sé si fue el calor o qué. Y entonces, para que funcione, yo agarro una lata de salsa y se la pongo encima para que la tapa cierre bien. Oh my God. Yeah, así es como funcionan las cosas, mío. Bueno, la siguiente noticia es que ya tiene fecha de salida The Walking Dead Survival Instinct. Este fue el juego que se había mencionado que iba a ser en primera persona, que lo va a estar publicando Activision. Pues hoy finalmente se dijo cuándo va a salir, la fecha el 26 de marzo. El juego es una precuela a la serie y presenta a Daryl y a Merle Dixon, los hermanos, en contra de los zombies. So, me imagino que en algún punto, cuando se está a punto de terminar el juego, ahí atan el juego con lo que es el Season 1 de la serie. El juego va a estar disponible para PC, PS3, Wii U y Xbox 360. Y por lo que se desprende de la información, ellos van a trabajar en una interfase especial para el Wii U, donde tú vas a manejar tus recursos desde el gamepad. Así que le van a dar un poquito de cariño ahí al Wii U con eso. Así que yo no sé, por el mero hecho de que sea Walking Dead llama la atención. Yo vi un video y se parece mucho a Dead Island, como que, pero en alguna. Ya, hay que ver más. Están como que no hay mucha información como para venderme el juego, aparte de que sea de Walking Dead. Así que yo no brinco en ese barco todavía. El que sea súper fanático de la serie probablemente esté más pompeado, pero yo quisiera conocer más del juego y ver más videos de cómo es que va a funcionar. Con el first person shooter hay tantos en el mercado que podría ser uno más de eso. Bueno, tenemos por aquí que Microsoft y Samsung presentan el Illumi Room en el CES. Yo había hablado de esto, yo creo que en uno de los shows anteriores yo lo había mencionado por encima. Ya, o fuera del aire. Yo sé que tú lo mencionaste, pero no recuerdo dónde fue. Ya, pero yo lo había mencionado. Y este sistema es un sistema el cual utiliza el Kinect y un proyector el cual permite tener una mejor inmersión del juego. Esto lo que hace es que utiliza el Kinect para detectar las dimensiones de donde estés, ya sea el cuarto, y con el proyector proyecta imágenes de lo que estaría ocurriendo alrededor del televisor. De esta forma, teniendo el lugar donde tú estás se convierte en una experiencia completa. Yeah. Básicamente lo que hace es que tienes el televisor y está ocurriendo en el televisor está ocurriendo la mayor de la acción, ya sea ellos presentan un video de un juego, un first person shooter genérico, y básicamente estás ahí y estás disparando, y cuando te disparan de diferentes sitios se ven las balas, o sea, la luz pasando por el cuarto, y se ve cuando mueves así, se ve el frame de los edificios proyectados en el cuarto. O sea, lo que hace es sentirte que estás más dentro del juego como tal. Ya, la mejor manera para explicar eso es que vean el video. Ya Mash lo había mencionado y yo como que no había entendido totalmente bien cómo era que funcionaba hasta que vi el video que presentaron en el CES. Así que pasen por la página a nivel escondido, vamos a tener el video ahí y vean cómo que es que funciona. En verdad que, como dice Mash, es una experiencia donde te ponen inmerso dentro de la acción de lo que está pasando. Claro está, esto es un video donde ellos lo ponen todo muy bonito, hay que ver cómo funcionaría en realidad. Pero es impresionante lo que están haciendo. Esto es desarrollado por el research de Microsoft. Microsoft tiene un área que es de research y development. Y estaba leyendo que esto salió de ahí por un pequeño proyectito que ellos hicieron, y pues de ahí sale todo esto. Quizás al final no salga nada, porque cuando estos vienen y lo llevan a costo versus beneficio, tendrían que venderle ahora a toda la gente un proyector. Exacto. Y entonces, ¿cuál es el mercado para eso? Cuando realmente lo que estás haciendo es aumentando una experiencia visual, pero no es como el Kinect donde tú tienes input. Simplemente vas a ver algo. Exacto. Y no va a funcionar para todo el mundo. Digamos en mi layout, detrás de mi televisor, la pared es bajita, la de mi televisor, donde está mi televisor. O sea que detrás del TV como tal no hay pared, es un hueco. Así que yo no proyectaría nada. O sea, en mi caso a mí no me funcionaría. Pero nada, es algo muy interesante. Vean el video para que vean cómo funciona. Está súper cool. Yeah. Yeah. Así que, gente, esto ha sido todo en las noticias y esto ha sido todo por este episodio. Hmm. Agradecemos a todos los que nos escuchan. Agradecemos a la voz robótica de Alex, que ha estado dando problemas. La gente, antes el problema era yo para grabar y ahora se le pegó la macacoa a Alex. Yeah. Tuvimos 3 tomas para comenzar este show. Ya Mash estaba a punto de irse. Dice, no, yo me voy a llevar el talento mío a Miami porque yo no puedo con Alex. No es el mejor lugar. Agradecemos a todos los que nos escuchan. Este fue nuestro 3er episodio. Aprovechamos para agradecer a la gente de Sonido Fanboy, que allá nos dio un plug. Muy agradecidos por eso. Muchas gracias a Juan Carlos Cruz, a Nathaniel Burgo, a Cristian Pérez, a nuestro amigo Billy Skycrawler, Odara Lozano, Ronald García, a nuestro amigo Draco y a nuestro amigo Mr. Nintendo Fanático Pedro de Sonido Fanboy. Así que muchísimas gracias a todos ellos. A nuestro amigo Everett allá en México, a nuestra amiga Lulu Soy. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ah, Gelox grandísimo. Gente, pendientes a la competencia, a la liga de trofeos, que viene por ahí una sorpresa muy agradable, con el auspicio de nuestro panita Gelox. De más detalles, posiblemente cuando escuchen este show ya los detalles salieron, así que muchísimas gracias a todos ellos. Y gracias a Gelox, yo soy Mr. Journey. Caló muy hondo, caló bien hondo. Gelox, caló hondo. bien hondo. Bien hondo. Ya, y Gelox, recuerda, todos somos más. ¡Woo! Yeah. Bueno, gente, será hasta el próximo episodio. ¿Se cuidan? Yeah. Alex. No, oh, te escucho. Tío, diablo, ¿qué carajo eso? Te escucho horrible, Alex. Así. Tenemos a Gollum en la otra línea. So. Sí, ojalá. Falta estar al tema. ¿Cuál era el tema? Mira, que ahora me dicen. ¿Cómo es? Mr. Journey me dicen ahora, gracias a Gelox. Gelox bajó el piso con Journey. De hecho. En mi opinión, Journey no estuvo tan épico como dice. Yo encuentro que Flower fue mejor experiencia. Depende de la percepción del jugador. Pero como tú no le sacaste platino, por eso es que es una mierda. Porque no le saqué trofeo y porque y no es japonés. Y acuérdate que la palabra del necio, Dios la qué sé yo qué. Proverbios 26, del 4 al 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responda al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Me estoy riendo la palabra, me estoy riendo de Bash. Sí, para no hacer ¿cómo fue lo que Blasfemos. Guárdate que todos somos Mash. Bueno, vamos allá. Que esto es mucho de media hora. Vamos allá, que esto está bueno. Prendi pasa el moreno. Vamos allá, que... Eso está bueno porque yo pongo a grabar minutos antes de comenzar a grabar todo esto, va para el... ¡Ay, mira! ¿Ustedes escucharon el bono del anterior? No. ¿Tienen bono? Ah, tienen bono. En el primer episodio yo no puse bono, pero en el segundo sí. Mariponcio, no dijiste nada. Tienes que escucharlo. Claro, yo me lo raspé el otro día completo y cuando faltaba ya para el segundo lo tumbé. No lo escuché. No, tiene bono. ¿Y qué pusiste en el anterior? De ustedes hablando. Específicamente Alex hablando. Tuve que mutearlo en dos ocasiones. Debes como que grabarte como que un intro para cuando se acabe que diga bonus o algo así. No, eso... para que lo descubra. El bono con la canción de Benny Hinn atrás. Ah, bueno, está bien, porque son los bonos escondidos. Ya. Yeah.